Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en Frecuencia Abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Hola. Bueno, me alegro. Yo tengo frío. Sí. Y no empezó el invierno todavía. Y bueno, está. Pero los friolentos somos así. ¿Ya anda de botufla y de bufanda usted, no? Yo estoy, sí, con bufandita. Estoy dentro de casa como desde hace como 40 días, pero estoy con bufandita, obviamente. Ajá. Todavía no me amigué con las botuflas. Tanto así, no. Pero esto de estar en casa permite eso, ¿no? Circular de botuflas. No se puede así por la calle, pero en casa. Así que, bueno, seguramente en breve ya estaré inaugurando botuflas. Supongo que Ricardo ya las inauguró. No. ¿Todavía no? No. Supusiste mal. Supuse mal. Me imaginé, el día de ayer realmente, que fue creo el primer día de frío, que todos sentimos frío y que todo el mundo, o por lo menos mucha gente, mejor dicho, ya prendió la estufa, yo dije, bueno, está, seguramente Ricardo ya está de inauguración. Bueno, pero bueno, eso sí, estufa sí, calienta cama también. Calienta cama. Perdón, calienta cama antes de la emergencia sanitaria, para que tengan una referencia. ¿Principio de marzo? ¿Y si en febrero ya no se puede ir a la playa? Los primeros días de marzo ya estaba con el calienta cama prendido. Bueno, había 24 o 25 grados. No, en mi cama no había. entonces, mi habitación no. ¿Cómo no pensar yo que podías estar con vos, que ya habías inaugurado botuflas? Ni me imaginaba que en marzo ya estabas inaugurando calienta cama. La gente pensará que en enero tengo en 14 grados el aire acondicionado y calienta cama puesto. Seguro. No, está pero bien. Sí, no me puedo andar regalando, ¿viste cómo está el tema de las enfermedades? Sí, no, está bien. Sí. Igual me parece un poquito extremo, pero bueno. No. 14 grados la temperatura a esta hora de la mañana desde mi ventana, sino a cielo absolutamente gris. Y Nomet dice que el viento sopla entre 22 y 50 kilómetros por hora. Aquí en la zona de San Rafael no se ve mucho viento, realmente. Ahí apenas se mueven algunas ramas de los árboles que veo desde mi ventana, pero no hay así un viento entre 22 y 50 kilómetros por hora, por lo menos en este momento. La visibilidad 10 kilómetros por hora, la humedad 68%. Bien, en los cambios que ha tenido todo el trabajo de todos nosotros, también, por supuesto, se vio afectada la Feria Artesanal de Punta del Este por ese tema. Nosotros estuvimos ya charlando con María Eugenia Lara, una de las voceras de los artesanos de la Feria Artesanal, cuando ellos presentaron carta a la Intendencia. También hablamos con Gustavo Castro cuando se envió carta a la Presidencia. Y en esta oportunidad veíamos ayer que finalmente va a haber una reapertura de la Feria Artesanal de la Plaza Artigas de Punta del Este, siguiendo, por supuesto, algunos protocolos. Para hablar de este tema, volvemos a hacer comunicación con María Eugenia Lara, una de las voceras de los artesanos, para que nos cuente a qué se llegó y cómo se va a estar trabajando. Gracias por el tiempo, María Eugenia, bienvenida. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, ya adelantaba más o menos de lo que vamos a hablar. Contale a Jorge, a Ricardo y la audiencia de qué manera se llega justamente a hablar de esta reapertura y qué tipo de protocolos son los que se van a estar siguiendo. Mira, te cuento, les cuento. Nosotros el lunes de esta semana tuvimos una reunión con el alcalde, con Andrés Asif. En realidad lo que motivó esa reunión en primer lugar fue el tema de la entrega de canastas para este mes, ¿no? Porque había crecido la cantidad de compañeros que la estaban precisando, y bueno, pedimos una reunión con él para organizar todo eso. Y ya de paso, viendo que a nivel nacional había muchas ferias que estaban empezando a abrir nuevamente, lo que le pedimos fue tener una conversación con él para ver cómo podíamos hacer para ir encaminando la reapertura de la feria. Bueno, él entendió la situación. Nosotros hace casi 50 días que estamos parados, y bueno, y lo que nos propuso fue que empezáramos a abrir los fines de semana, como para que la exposición fuera menor, incluso hasta por una cuestión de costos, ¿no? Porque digo, no, o sea, como está la situación y que no hay tanta gente y que el turismo en Punta del Este está muy muy reducido, en realidad es trabajar más que nada con la parte local. Entonces, lo que nos propuso fue que nosotros empezáramos a abrir en un horario más bien acotado, viernes, sábado y domingo, ¿correcto? Y bueno, y obviamente con pautas de cuidados, digamos, bastante estrictas, ¿no? El tema del uso de tapabocas, el tema del uso de alcohol gel para nosotros y para los clientes, la desinfección de los espacios de trabajo, en fin, nos mandó, digamos, una hoja de ruta de las pautas que nosotros teníamos que seguir para poder sostener la feria abierta, ¿verdad? María Eugenia, ¿está previsto que sean todos los artesanos que abran ahora en este periodo próximo? Y lo otro es si es obligatorio, si hay que, si se firma asistencia, ¿cómo se ha generado esa situación? Mira, en cuanto a la obligatoriedad, no es obligatorio, es cada uno toma la decisión si puede ir o no, sea por cuestiones de salud, porque le sirva o no, o porque de repente hay gente que sí lo necesita, pero como que considera que por ahí todavía no es momento de abrir, entonces se prefieren esperar. Entonces, por esa razón, lo que se trató fue que no fuera obligatorio, no se pasa lista, y es opcional, o sea, no es que si yo decido ir, tengo que ir sí o sí, viernes, sábado y domingo siempre, ¿correcto? Y después, por otro lado, en realidad lo que se nos pidió es que para poder mantener cierta distancia, nosotros tratemos de ir, no todos absolutamente. De hecho, hay compañeros que han pedido ya la licencia anual, viendo cómo estaban las cosas y todo, como que habían pedido ya su licencia anual. Tenemos compañeros que son mayores de 65 años, por lo tanto, esos compañeros no podrían hacerse presentes físicamente en la feria, lo cual no quiere decir que sus puestos no estén abiertos. Porque lo que vamos a tratar de hacer es, entre los que podamos ir, digamos que darles una mano y poder tener las piezas de ellos sobre los stands. Y bueno, de esa manera la feria se va a ver más completa, más linda, y los compañeros van a estar presentes, más allá de que no puedan estarlo físicamente, ¿verdad? Uh-huh. Jorge, Ricardo. Sí, buen día. Buen día. ¿Puede resultar un poquito contradictorio el hecho de que reabran la feria cuando llegan los fríos? En definitiva, exponerse a la posibilidad de que también puedan contraer alguna gripe y algún resfrío, ¿verdad? Sí, en realidad sí, puede llegar a sonar contradictorio. El tema es que nosotros tenemos que partir de la base de que en realidad esto es lo que nosotros planteamos con el alcalde fue hacer una prueba, como lo que sería una prueba piloto, ¿verdad? Ver cómo funcionamos, ver cómo evolucionamos, y bueno, y si todo va saliendo bien, seguimos. Y si llega a surgir alguna mínima posibilidad de un riesgo, cortamos. ¿Ah? O sea, no es que decimos, bueno, hoy abrimos y ya seguimos de largo y no nos importa nada. O sea, se nos pidió incluso que mantuviéramos ventilada la feria, lo cual implica que las cortinas, no todas, pero varias de ellas tengan que estar levantadas, y es probar. En algún momento tenemos que empezar, y si nosotros nos ponemos a pensar en esperar hasta que vuelvan los calores, estamos hablando de septiembre, octubre. Es muy lejos en el tiempo para gente que necesita generar su dinero todos los días. Y si bien desde el gobierno se están tomando medidas, no son suficientes. Te quería preguntar, después te quiero preguntar lo que quisiste decir, que no entendí lo de las medidas económicas de apoyo, digamos, de subsidio a los trabajadores. Claro, exactamente, exactamente. Pero no son suficientes. Sí, nunca son, obviamente, ¿no? Exacto. Te quería preguntar concretamente, porque más allá de todo, la clave de la cuestión acá es lo económico, porque ustedes necesitan trabajar. ¿Qué expectativas tiene en ese sentido, habida cuenta de esa contradicción que también se da? Por un lado, todos pedimos y piden quedarte en casa, salir lo menos posible, y en este caso, ustedes que van a estar en una feria ofreciendo sus productos, que ojalá por otra parte les vaya bien. ¿Pero qué expectativa tienen en lo comercial cuando abran? Y bueno, a ver, nosotros lo que pensamos es que la feria tiene varias ventajas. Uh-huh. Una de las ventajas principales que tiene la feria es que es un espacio ventilado. Claro. Es un espacio casi al aire libre. Nosotros no tenemos gran concentración de público en el invierno, ¿correcto? Uh-huh. Y si se quiere, en realidad, del turismo externo, dependemos cuando hay algún fin de semana largo. Uh-huh. Después siempre movemos lo que es el movimiento de gente de acá de la vuelta de Maldonado, digamos, uh-huh. o en la gente que viene de otros lugares del país. Uh-huh. Que vienen, está comprobado que vienen. Quien tiene propiedad en Punta del Este viene. Hay mucha gente que ha alquilado de repente unos pocos días para venir, estoy hablando de apartamentos o casas, ¿no? Uh-huh. Para venir a pasar unos días acá como modo de desahogo. Obviamente que nosotros tenemos claro que la parte económica no va a ser como años anteriores, claro. ¿correcto? No pretendemos que lo sea tampoco, pero en algún momento nosotros tenemos que empezar, tenemos que arrancar. Uh-huh. Se vienen fechas como el Día de la Madre, como el Día de los Abuelos. Bueno, son pruebas que vamos a hacer para ver si funciona. ¿Me explico? Uh-huh. Si a nivel económico no funciona, obviamente siempre se está a tiempo de dar un paso atrás, ¿correcto? Sí. Pero en algún momento tenemos que dar ese paso hacia adelante a ver si esto vuelve a arrancar. Sí. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor. Buena jornada. Bien, reiteramos el agradecimiento para María Eugenia Lara, vocera de los artesanos de la Feria de Punta del Este. Cerramos, volvemos en un ratito. Dale. Chau. Frecuencia abierta.